Hola, papito. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días a todos y todas al Enredando las Mañanas, un nuevo Enredando las Mañanas como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos arrancando la mitad de la semana, una semana cortita. Buenos días, Franco. Buen día, buen día. El primer día de la semana. Un fin de semana que a lo largo y a lo ancho del país, bueno, nos acompañó con un poco de sol, sábado y domingo, lunes, hasta ahí. A mí me llovió. Y empezó a corrernos la lluvia, sí. Yo que venía de Buenos Aires, me corría de Buenos Aires a Córdoba, y a los que iban de Córdoba a Buenos Aires, te corría de Córdoba para allá, digamos. Así que lluvioso al final de fin de semana largo, pero con un sábado y domingo a pleno. Espero que todos y todas lo hayan disfrutado mucho. No sé si el último del año, porque después vienen los de las fiestas, quedan ahí en el medio. No entiendo muy bien cómo quedan los de las fiestas. No sabemos qué va a pasar después del jueves. No va a haber más fin de semana. Sí. No, sí, que no nos toquen el fin de semana, por lo menos. Y bueno, vamos a estar, como les decíamos, con una nueva emisión del Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde las 10 de la mañana y hasta las 12 nos podés acompañar, nos podés enviar tu mensaje a través de Facebook a Red Nacional de Medios Alternativos, y si no, escucharnos por www.rnma.org.ar. Pero también nos podés escuchar por la cantidad de emisoras que a lo largo y a lo ancho del país retransmiten este programa del Enredando las Mañanas, que como es un programa nacional y federal, se produce y se hace en red y desde diferentes radios del país. Thank you. Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas. Sufrimos un pequeño corte, caída, microcorte del servidor de internet. Pedimos disculpas por los minutitos que estuvimos fuera del aire. Y como les decíamos, comenzamos esta nueva emisión del Enredando las Mañanas, que podés escuchar por www.rnma.org.ar y que también se va a estar escuchando por diferentes emisoras a lo largo y a lo ancho del país, ya que este programa nacional y federal se emite los lunes desde Radio Voces de La Rioja y Radio La Quinta Pata, los martes desde la colectiva Radio de Buenos Aires, los miércoles desde aquí de los estudios de Zumba La Turba desde Córdoba, los jueves desde La Retaguardia junto a Luis Sangió en Buenos Aires y los días viernes desde La Caterva en Buenos Aires. Retransmite en este programa Radio Pueblo Icapoma de Jujuy, La Negra de Bolsón en Río Negro, Nehuenche en Río Negro también, La Colmena en Plaza Wilcum, Neuquén. Radio La Rabia, allí desde provincia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba desde Córdoba, Radio Rebelde Amanecer en Villa Animí en las Sierras Chicas de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz del Medio del Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de la Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, La Trinchera en Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires, y Radio Roja en Casa Grande, aquí también en la provincia de Córdoba. En el equipo gráfico que forman parte de estas transmisiones, que después se vuelcan a la página de la RNMA con la desgrabación de algunas de las entrevistas y con todos los bloques que podés encontrar en www.rnma.org.ar, nos acompañan Red Eco Alternativo de Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, Radio Voces, Leandro Jansón y El Zumbido de Neuquén. En la técnica, desde la radio de la RNMA, nos acompaña Julio Echeverría y en las redes sociales Claudina Peralta y Javier Eugenio. Así que ya como podíamos mencionarte, nos escuchan a lo largo y a lo ancho del país. Recordá que nos podés acompañar hasta las 12 del mediodía por www.rnma.org.ar y los dejamos con un temita musical y nos encontramos en unos minutos nada más. We'll be right back. alfa chanta. Quiero ver tu cuerpo liberado y entregado a los placeres más oscuros del alma.